Ella es santa, pero por la noche se suelta, se pone calenta, es una diabla, puesta para la vuelta, ya tiene pa' la cuenta y pide otra botella, quiere topa ella, pa' olvidar los problemas, por eso se pone bella, la disco se frena cuando la ven a ella. Y sale pa' romper la discoteca, con el loli que paga ella. Por eso no camina con ningún feca, pero estoy claro que ella peca. Y sale pa' romper la discoteca, con el loli que paga ella. Por eso no camina con ningún feca, pero estoy claro que ella peca. Y yo que ando buscando una gatita que sea malita, igual que tú. Muy descarada y me incita a que le haga cositas y maldades. Y me conoce más, ese es un punto de delay. Y mucho más, demasiado bonita. Porque a veces conmigo ya se pone loquita. En tu casa te porta bien, pero eres mal criada cuando estás al 100. En la disco enseguida yo te miré, para ver si deja ya ese personaje que te envenena. Tranquila que yo te llevo pa' la buena. A veces eres bandida y lo sé, porque me lo dejaste saber. Y sale pa' romper la discoteca, con el loli que paga ella. Por eso no camina con ningún feca, pero estoy claro que ella peca. Y sale pa' romper la discoteca, con el loli que paga ella. Por eso no camina con ningún feca, pero estoy claro que ella peca y yo. Salí.